bonita. Ya le marqué el pinche piloto, ya dile al tonto que ya te vas. Cabrona buena pa' mentiras, y esa boquita me fascina. Baby, tú eres para un loco, y como este loco no hay como ir. Qué bonito chingarte en las nubes, bandida. El piloto pura verga, baja la mira. Terminamos en 30 y llegamos a Ibiza. Aterrizamos sin prisa. Materiales son los que tú menos pedías. Los detalles enamoraron a mi niña. Hoy te dejo una cuenta de banco en las islas. Tú date vuelo. Mamacita sin calzón, no le cuentes a tu amiga que la tengo como león. Caladita te ves más bonita, pa' mirarnos otra vez, que no lo sepa tu wey. Sin pedos te espero, peleate con tu wey. Inventate una razón pa' que no la cate pedo. Ni pedo, sin pedo, ya que qué bonito chingarte más rico y de noche. Un palito en el aire privado pa' Londres. Diferentes mujeres de varios sabores. Nomás no te me aloques. Mujeriego y coqueto tengo mil amores. De hace tiempo te busco más no sé ni en dónde. Si me quieres tendrás que aguantar los rumores. Nomás no te me aloques. Fue. Re.